con sus dos estructuras básicas a nivel nacional: administración pública centralizada, administración pública descentralizada. Básicamente vemos cómo se integra la administración pública centralizada con esta estructura de tipo piramidal y los diferentes órganos que están estructurados jerárquicamente y que integran esta administración pública centralizada. También vimos los entes con personalidad jurídica propia que integran la administración pública descentralizada, cuando el Estado, para el cumplimiento de sus funciones y cometidos, se vale de otras formas jurídicas, ya sean propias del derecho público o del derecho privado. Y vimos los distintos tipos de descentralización: entidades autárquicas, el caso particular de los entes reguladores y las universidades nacionales. Vimos el tema de las empresas del Estado, la sociedad del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y las sociedades anónimas con integración de capital estatal totalitario. ¿Bien? Pero también decíamos en la primera clase que a partir de esta forma federal de gobierno que adopta la Constitución Nacional, existen dos órdenes de autoridades y de organizaciones administrativas. Entonces vimos todo lo que era la organización de la administración pública a nivel nacional. Ahora vamos a ver cómo se organiza la administración pública, pero a nivel provincial, en particular la provincia de San Juan. Entonces vamos a ver primero, para esto, las provincias. Necesitamos ver la Constitución Nacional, ¿bien? Que se encuentran reguladas en los artículos 121, las provincias, al 123 de la Constitución Nacional y el artículo 5. ¿Alguien ha traído la Constitución de las autoridades? ¿No? ¿Sí? Bueno, si puede leer el artículo 121, que seguramente lo habrán visto, esto es medio reiteración de lo que pone el artículo constitucional. El artículo 121 que habla acerca de las provincias. Sí, por favor. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, que expresamente serán reservados por los oficiales al tiempo de su intervención. Muy bien. El 122. Serán sus propias instituciones locales y se administran por ellos. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del gobierno federal. ¿Y el 123? Cada provincia dicta su propia Constitución, conforme al reforzo por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y generando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Bien, entonces acá tenemos el reconocimiento expreso de las competencias que tienen las provincias, la autonomía que tienen, autonomía, ya vamos a ver los distintos tipos de autonomía, autonomía institucional, autonomía normativa, para darse su propia constitución, para elegir su propio gobernante. ¿Cómo tiene que ser esa constitución? ¿Qué tiene que garantizar? Además de esto, se ve en armonía con el artículo 5, que nos dice que cada provincia dictará su propia constitución bajo un sistema republicano representativo, asegurando los principios de declaración y garantías y la administración de justicia. Entonces, estos cuatro artículos que regulan el tema de las provincias, sus competencias y atribuciones, prevén todo el tema de la autonomía. Así como hablábamos de estas descentralizaciones administrativas como entes autárquicos, vemos que las provincias son entes autónomos. ¿Qué es la autonomía? Es muy difícil tratar de definir, también como nos pasaba con el vocablo de la autarquía, y dar una acepción única, unívoca y precisa. Y esto viene desde la propia Constitución, porque la Constitución utiliza el vocablo autonomía para aplicarlo a instituciones, organismos que en sí son totalmente diferentes. Entonces vamos a ver que nos habla, por ejemplo, de la autonomía universitaria de la Constitución. Después habla de la autonomía normativa. Después de la autonomía que reviste la Auditoría General de la Nación. O de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, ven cómo este vocablo autonomía lo utiliza para referirse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al mismo tiempo para referirse a la Auditoría General de la Nación, que son órganos o cuestiones que entre sí no tienen nada que ver. Uno es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podemos decir que es un poco más la auditoría es un órgano de control externo del gasto público. Entonces, de ahí la dificultad de tratar de dar una definición de qué es autonomía. Este autor clásico que hemos citado en reiteradas oportunidades, Meinhof, dice que autonomía significa el poder de darse su propia norma y de elegirse por la ley. Díez, que es otro autor, también del derecho administrativo, dice que un ente autónomo es aquel que posee la facultad de darse sus propias normas, de darse sus propias instituciones y de gobernarse por ellas. Son distintas acepciones, definiciones que tratan de aproximar un concepto de lo que es autonomía. En el caso particular de Rosati, que es un autor municipalista, que ustedes habrán sido nombrar, que me han propuesto como para integrar miembro de la Corte Suprema de Justicia en este nuevo gobierno, él divide la autonomía en tres y habla. Por un lado, de autonormatividad. Constituyente. También dice que hablamos de autocefalía autarcía o autarquía materia propia y por último de autodeterminación política. Bien, entonces, este autor, Rosati, nos dice que un ente autónomo es aquel que tiene autonormatividad constituyente, autocefalía, autarcía, materia propia y autodeterminación política. ¿Qué es esto? Autonormatividad constituyente es que tiene la posibilidad o la facultad de darse su propia carta magna, su propia constitución, su norma fundamental, digamos. Autocefalía es que tiene la facultad de elegir a sus propios gobernantes. Autarcía es que tiene la capacidad de generar sus propios ingresos y recursos. Materia propia, que existe o que tiene una cierta materia específica, determinada, sobre la cual ese ente tiene facultad legislativa, de ejecución y jurisdiccional. Y por último, la autodeterminación política, que no recibe presiones o controles de otro ente. Entonces, esto hace, dice Rosati, a un ente autónomo. Y ustedes van a ver que las provincias tienen la posibilidad, conforme al artículo 5, la facultad de dictar sus propias constituciones. Conforme acá leíamos el 122, que tiene la posibilidad también de darse sus propias instituciones locales y elegirse por ellas. También eligen a sus propios gobernadores, eso es autocefalía. Que tienen autarcía, sabemos que todas las provincias tienen potestades tributarias, es decir, la facultad de fijar tributos, sean impuestos, tasas, contribuciones, o una fuente importante de recaudación. Todas las provincias tienen materia propia y específica, por ejemplo, el llamado el derecho administrativo. Es una materia propia específica sobre la cual legislan y ejecutan cada una de las provincias. Y además tiene autodeterminación política, porque no recibe presiones de ningún tipo externo al gobierno. Entonces, podemos decir que de acuerdo a este aspecto, las provincias son entes autónomos. Bien, ya por esto lo vamos a ver también aplicado a la discusión que existe respecto de si los municipios revisten esta calidad de entes autónomos o bien son meras descentralizaciones administrativas. En cuanto, entonces, tratamos de dar una aproximación de qué es la autonomía, citando a los diferentes autores, y vemos que la provincia, conforme lo que reza la Constitución Nacional, son entes autónomos. ¿Bien? Respecto de las competencias de la provincia, también lo van a haber visto seguramente en Derecho Constitucional. Saben que existen competencias que son privativas de la nación, que les han sido delegadas por las provincias de la nación, competencias que son concurrentes de las provincias de la nación y competencias que son exclusivas, que se han reservado para sí las provincias. Respecto de la primera, de las que son competencias exclusivas de la nación, bueno, tenemos todo lo que sea la celebración de los tratados internacionales con las potencias extranjeras, el tema de la emisión de billetes, de toda la regulación del comercio interprovincial, todo lo que sea intercurricular o interprovincial es federal, el código civil, comercial, todos los códigos de fondo, de minería, penal, son materias privativas de la nación, entre otros, ¿no? Competencia concurrente y todo lo que es la llamada cláusula progreso y cláusula de bienestar de la Constitución Nacional, es decir, promover la industria, la inmigración, la introducción y establecimiento de los ferrocarriles, de nuevas industrias, todo eso es una competencia concurrente que tiene el Estado Nacional con las provincias. ¿Qué pasa si una misma cuestión ha sido regulada como una competencia concurrente por la nación y por las provincias, pero han sido reguladas de forma tal que es totalmente, son totalmente contradictorias? ¿Qué pasa? ¿Qué prevalece en esos casos? Si la cuestión ha sido regulada por las provincias y por la nación, y realmente no se puede sostener la regulación por parte de ambas porque son totalmente opuestas. ¿Qué prevalece? La nación, exactamente. Prevalece, y esto se da mucho en lo que todo lo que tiene que ver con el poder de policía, que es un poder, ya vamos a ver, por el 19, se refiere al poder de policía, es una competencia contingente. Entonces hay ciertas cuestiones que legislan tanto las provincias como la nación en uso del poder de policía, que después es algo que no se puede sostener simultáneamente porque, como ha sido legislado, es imposible sostenerse ambos en el ordenamiento jurídico. Y luego tenemos las competencias que han sido reservadas por la provincia, como principal el tema de la legislación del derecho administrativo. Eso lo venimos viendo desde la clase 1, que el derecho administrativo es un derecho esencialmente local. ¿Qué más pueden hacer? Pueden crear regiones para el desarrollo económico y social, pueden celebrar convenios internacionales siempre y cuando no afecten la política exterior ni tampoco afecten el crédito público, ¿cierto? Entonces, vemos que las provincias también se han reservado para sí sus propias competencias y lo que más nos interesa en esta cuestión es el tema del derecho administrativo, que específicamente no fue delegado como los otros derechos en el Estado Nacional. ¿Bien? Respecto de acá, el programa Vida es una cuestión particular respecto de la intervención federal. Temporaria la posibilidad de de elegir a sus propias autoridades, o sea, la llamada, ¿se acuerdan?, autocefalía según Rosario. Pero la provincia no por esto pierde su personería jurídica durante la intervención, la cual se mantiene incólume. Entonces, lo que se afecta, por eso es el instituto que se ve, es la autonomía de la provincia. Pero en forma temporaria, porque es una medida sumamente excepcional, de emergencia y transitoria. Bien, estar así, esta medida solamente puede ser dispuesta por el Congreso Nacional. Esta atribución se le ha dado al Congreso. Y solo excepcionalmente, cuando este se encuentre en receso, lo puede hacer el Ejecutivo y tiene que convocar inmediatamente al Congreso. ¿Cuándo procede este instituto tan excepcional de emergencia y que no deja de ser una medida extrema? La Constitución nos dice que puede proceder con una decisión de tipo autónoma por parte del Estado Nacional o bien porque ha habido un requerimiento por parte de la provincia que se va a intervenir. En el primero de los supuestos, cuando ha habido una decisión por parte de la Nación, puede ser que sea, dice la Constitución, para garantizar la forma republicana de gobierno. ¿Qué implica una forma republicana? Por ejemplo, la división de poderes. Si hay una concentración de todo el poder en uno de los poderes del Estado, entonces puede ser un caso de intervención. O bien para repeler una invasión exterior. Entonces, en esos dos casos, la intervención la impone el Estado Nacional per se, sin que haya un requerimiento de la provincia. Por otro lado, nos dice la propia Constitución que si hubiera, la puede ser que las propias autoridades constituidas provinciales soliciten esa intervención federal a requerimiento de la propia autoridad provincial. ¿En qué caso? Cuando estén en peligro para sostener o para restablecer las autoridades. ¿Por qué? Porque había un caso de sedición o de invasión de otra provincia. Entonces, esos son los supuestos. Y es, ustedes habrán visto, con la doctora Cris, seguramente en la primera clase, la intervención puede ser un acto de qué tipo. ¿Se acuerdan los actos de gobiernos institucionales? Políticos. Claro, hay algunos autores que no distinguen. Dicen que actos de gobiernos, actos institucionales, actos políticos son lo mismo. Pero en esto la doctora Vera distingue los actos de gobierno de los actos institucionales. Esa es la bolilla 1. Este tipo de actos, que son actos institucionales, exactamente, que hacen a la subsistencia misma del Estado, tienen una particularidad, que en principio no son controlables, revisables judicialmente. Esto es una particularidad, porque nosotros vamos a... Perdón, ¿cuáles no son los revisables? Los actos institucionales. Son actos... Claro, exacto. Sí. Entonces, este tipo de actos no, en principio, se entiende que hacen a la subsistencia misma del Estado. Entonces, no son controlables judicialmente. ¿Qué se podría controlar? O sea, la causa por la cual el Estado Nacional dispone o decide la intervención de una provincia no es controlable. Pero los actos que emite, por ejemplo, un interventor como consecuencia de la intervención, puede ser que el interventor disponga una prisión, un arresto, ese acto sí se puede controlar. O sea, el acto en sí de la declaración, el acto institucional de la declaración de la intervención, no sería judicialmente controlado. Pero los actos que durante la intervención emite el interventor, eso sí pueden ser eventualmente judicialmente controlados. ¿Entienden la diferencia? Bien. También se sostiene que podría excepcionalmente un acto institucional, como es la intervención, ser judicialmente controlable cuando tenga que una arbitrariedad manifiesta o sensible y valga. Profesora, una pregunta que hace el año pasado, durante años, no me acuerdo, ¿se acuerda que se cuarteló la policía, no me acuerdo en qué provincia, si era así? Corto, sí, iba a decir, pero ¿verdad? Y algunos autores constitucionalistas decían que se podía intervenir. Y el gobierno nacional se quedó ahí, que ha hablado, ¿se puede o no se puede? ¿Se podría haber pedido la intervención? Se podría haber pedido la intervención. Se podría haber pedido la intervención. Pero se llegaba a mayor agravamiento. Sí, eso después fue Bueno, y acá también hubo repercusión. Sí. Eso fue en el 2014. Sí. Pero además tiene una cuestión de seguridad. De seguridad. Hay que ver si está en juego realmente el hacha. No, no, la pregunta era si se podía. Y habría que revisar el caso en concreto. Hay que ver si realmente se pone en juego la institución, el organismo, los poderes del Estado. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿eso por qué lo vemos? Porque tiene que ver esta cuestión, como les decíamos, con una suspensión temporaria de esta autonomía que ostenta la provincia, que está prevista ya en la propia Constitución del 121 al 123 y artículo 5. No podemos dar una excepción unívoca de la autonomía, no se puede. Pero siguiendo a Rosati, que es el autor, podemos clasificar a un ente como autónomo cuando ostenta estos 5 caracteres. ¿Bien? ¿Profe, el interventor entonces lo designa el ejecutivo o el legislador? Sí, el coordinador de la celebración del poder ejecutivo. Vamos a ver ahora el caso particular de la provincia de San Juan. ¿Se acuerdan esto que habíamos visto de que la administración pública se la dividíamos en la administración pública centralizada, la administración pública descentralizada? Esto lo mismo será a nivel provincial. Entonces, vamos a ver que en la provincia tenemos también esta estructura de tipo piramidal, en cuya cúspide vamos a ubicar al poder ejecutivo, que ese poder ejecutivo tiene el superior jerárquico, autoridad suprema, en cuanto a la administración pública centralizada, y a su vez tiene supremacía de tutela respecto de la administración pública descentralizada. Vamos a ver que también está el órgano poder ejecutivo, inmediatamente después tenemos los órganos ministerios, en idéntica línea jerárquica de los ministerios tenemos las llamadas secretarías de Estado. Vamos a ver cuáles son. En línea jerárquica posterior, dentro de los ministerios tenemos distintas secretarías, 2 o 3 secretarías, según el caso. Dentro de las secretarías, pues, vamos a tener distintas subsecretarías. ¿Bien? Y así sucesivamente. O sea, esta estructura piramidal de la administración pública centralizada con el principio de la jerarquía como órgano rector y fundamental de la organización, con las consecuencias que eran la delegación, la vocación, también se da en la administración pública provincial. Por esto que decíamos, que existen 2 estructuras básicas. Bien, dentro de lo que es la administración nacional, provincial, las 2, administración centralizada y descentralizada. Y acá también vamos a ver, por ejemplo, en la provincia, dentro de la administración pública descentralizada, tenemos el IPB, Vialidad Provincial. Todos estos son entes autárquicos. Tenemos también sociedades del Estado, como son OCE, el EPSE. Bien, entonces también se da esta descentralización, con todo lo que implica la descentralización, con su propia personería jurídica, con su propio patrimonio, con sus fines y cometidos específicos, y con una relación con la administración centralizada llamada relación de tutela. También está el recurso de alzada, también está el control represivo, que es la intervención. Todo eso se verifica también en el orden local. Bueno, la Constitución nos dice en el artículo 173 que el poder ejecutivo es ejercido por el gobernador. Entonces ya nos está definiendo. Y en su defecto, por el vicegobernador. Realizados por los distintos ministros de las distintas ramas o áreas. ¿Qué más podemos decir del gobernador? El artículo 189 de la Constitución Provincial nos prevé cuáles son sus facultades y competencias. Vamos a ver que es el jefe de la administración provincial que nombra a ciertos funcionarios, por ejemplo, nombra al contador general de la provincia con acuerdo de la Cámara de Diputados. Es el mandatario legal de la provincia, puede dictar, obviamente, los distintos tipos de decretos, reglamentos, actos administrativos, porque tiene a su cargo el ejercicio de la administración pública. Puede intervenir los municipios, el Poder Ejecutivo, puede dictar los decretos de necesidad y urgencia. Entonces, vemos que muchas de las competencias que a nivel federal le atribuimos al Poder Ejecutivo Nacional ostenta la provincia, el Poder Ejecutivo Provincial, que es el gobernador. En línea jerárquica, inmediatamente posterior, ¿quién está? El órgano ministerio. Se aplica lo mismo que decíamos en la clase anterior. Los ministerios no integran en sí un órgano colegiado, no son un cuerpo de consejeros, sino que son órganos que tienen su propia independencia, sus propias funciones y que son órganos del órgano Poder Ejecutivo. La propia Constitución nos dice que el despacho de los negocios está a cargo de los ministerios, que por lo menos tienen que garantizarse 5 ministerios. ¿Y qué va a hacer? La legislatura tiene la instancia de iniciativa del Poder Ejecutivo, va a dictar la ley de ministerios, donde se van a fijar cuáles son los ministerios, cuáles son sus competencias y facultades, cuál es el número de ministerios. Hoy, la ley está vigente, de acuerdo, acuérdense que nuestras leyes han sido consolidadas por el objeto jurídico. Es la ley 1101A. 1101A. Que ahí nos habla de los ministerios. Entonces, vamos a ver qué tenemos. En línea jerárquica inmediata posterior al Poder Ejecutivo, los ministros. Tenemos el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, el Ministerio de Planificación e Infraestructura. Hoy hay 9 ministerios. No les pido que se lo sepan porque esto, como decimos, esto puede ir variando. El Poder Ejecutivo, siempre y cuando garantice la existencia de 5 ministerios, puede variar, puede haber 5, puede haber 8, puede haber 9, puede unificar. ¿Bien? Lo importante es esto, que ustedes tengan claro este concepto, que la Constitución prevé el órgano ministerial, que es un órgano constitucional, y que estos órganos deben por lo menos ser 5. En línea jerárquica, dependiendo de lo que dice la ley, directamente del gobernador, están las llamadas secretarías de Estado, que las vimos, que son distintas a las secretarías ministeriales, que dependen directamente del Poder Ejecutivo, gobernador, y que tienen una estructura, una jerarquía superior a la del ministro. Por ejemplo, Secretaría General de la Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, ahora se incorpora la Secretaría de Deporte, que antes la Secretaría de Deporte dependía de... ¿cómo? De Desarrollo Humano, exactamente, estaba dentro de Desarrollo Humano. Y después estará, por último, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que antes Ciencia estaba dentro del Ministerio de Infraestructura, que era el Ministerio de Infraestructura y Tecnología, pasó a ser una secretaría. Y ahora el Ministerio de Infraestructura se llama Ministerio de Planificación e Infraestructura. ¿Se acuerdan de la nueva ley? Entonces esas, las denominaciones van cambiando. ¿Bien? Pero lo importante es que les quede claro este concepto de cómo se estructura jerárquicamente la administración pública centralizada en el país. No, de secretaría no. No, por ejemplo, tenemos el Ministerio de Gobierno, tiene 3 secretarías. La Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Relaciones Institucionales, Secretaría de Seguridad y Orden Público. Bien, y dentro de las secretarías, después hay muchas subsecretarías, que así se va dividiendo, ¿no? De acuerdo a la temática. La Constitución solo habla del Poder Ejecutivo Gobernador y de los ministros. Y todo después, la ley de ministerios nos habla de los ministros y de las secretarías. el órgano poder ejecutivo, sea gobernador o eventualmente el vicegobernador cuando lo reemplace, tuvimos un caso acá en la provincia, que estuvo a cargo de las funciones del ejecutivo en forma transitoria, el órgano ministro, no tiene una personería jurídica distinta que a quién, a la provincia, que es el que tiene esa personería jurídica. Y vean cómo están jerárquicamente estructurados entre sí. Vamos a ver que también se da el recurso jerárquico y de la jerarquía se derivan todas las consecuencias que veíamos, la posibilidad de impartir instrucciones, orden, verificar el cumplimiento, aplicar una sanción previa instrucción sumario, todas estas cuestiones, delegar alguna atribución, abocarse a alguna función o atribución que esté en manos del órgano inferior, todo producto de la relación de jerarquía que existe. ¿Bien? Luego vamos a ver, dentro de la estructura de la provincia, distintos órganos u organismos, vamos a ver bien qué lo que son. Vamos a estudiar, por un lado, la Fiscalía de Estado, por otro lado, la Asesoría Letrada de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas y la Contaduría, vamos a verlo dentro de lo que es el control del gasto público. Vamos a ver que tanto el Tribunal de Cuentas como la Fiscalía de Estado son órganos constitucionales. La propia Constitución los prevé. Mientras que lo que es Contaduría y Asesoría Letrada de Gobierno son órganos que han sido creados por ley. La Asesoría Letrada de Gobierno está legislada por la ley hoy 318E. La Fiscalía de Estado por la ley 319E. La Contaduría por la ley de contabilidad, ley 55I. Y el Tribunal de Cuentas por la Constitución Provincial. Ah, en la ley, pero para no volver a estar loco. Del 256 al 262. ¿Cuál es la última, perdón? La 318. No, la que quiero decir. 1955, Constitución Provincial. Sí, que no alcanzo a ver de caso. Digo que yo también tengo que enviarle, que me ha cambiado la opción. Bueno, primero vamos a ver la Fiscalía de Estado. Este decíamos que es un órgano constitucional. O sea, la propia Constitución, en el artículo 263 al 265, prevé la figura del fiscal de Estado. Y luego la ley, la 319, la reglamenta. El fiscal de Estado es el encargado de defender el patrimonio de la provincia. Es parte legítima, necesaria, en todos los procesos contenciosos en los que sea parte, el Estado, provincial, ya sea administración pública centralizada, descentralizaciones, entidades autárquicas, ¿bien? Y en todas aquellas controversias en las que se pueda ver afectado, comprometido el patrimonio del Estado. Si uno lo busca en internet, figura como un dentro para ver dónde está ubicado la Fiscalía de Estado, está como un órgano u organismo constitucional. sea, no está ubicado ni dentro del Ejecutivo, ni dentro del Legislativo, ni dentro del Poder Judicial. Está fuera de la triada de poderes. Y es designado, bien, por la Cámara de Diputados a propuesta de una terna del Consejo de la Magistratura. Y es un cargo que dura mientras dure su buena conducta o en el desempeño de su función. Podría verse como, ¿se acuerdan que veíamos la desconcentración? Podría ser un órgano desconcentrado porque es un órgano al cual una norma, que podría ser la Constitución, y luego la norma que lo reglamenta, le asigna de forma permanente la función de función para el desempeño de la misma y lo responsabiliza a este por el ejercicio que haga de estas funciones, por el correcto e incorrecto ejercicio que haga. ¿Bien? Entonces, podemos verlo como una desconcentración. Un órgano constitucional desconcentrado según esta clasificación que vemos. Previsto la constitucionalmente. Es importante, ¿no? Como veíamos, que representa a la provincia, participa en todos aquellos juicios en los que estén controvertidos intereses de la provincia, sean o no patrimoniales. Vamos a ver de acuerdo al artículo 1 que es integrado por el fiscal de Estado, por el fiscal de Estado adjunto, por el consejo asesor, por el cuerpo de abogados, el fiscal de Estado, lógicamente, que per se no interviene en todas y cada una de las causas, sino que hace, otorga poder a los abogados de la Fiscalía de Estado, y son estos que con ese poder del fiscal, que es el representante de la parte legítima y necesaria en todo juicio, actúan, y vamos a ver cuando estudiemos la orilla 15, que cualquier demanda contencioso administrativo que se inicie contra el Estado provincial, contra alguna administración centralizada, descentralizada, ¿quién asume la defensa? ¿Quién contesta una demanda, por ejemplo? La Fiscalía de Estado. Entonces, si usted considera, si usted va a demandar al Ministerio de Educación, usted interpone una demanda, por ejemplo, porque considera que el acto administrativo de selección de un concurso está viciado. Entonces, demanda y pide la nulidad del acto porque tiene un vicio en el elemento objeto, procedimiento, forma y alega. Y que es nulo de nulidad absoluta y insanable y pide que se revoque. Agotó la instancia administrativa, se va a la instancia contenciosa. Corre un traslado de la demanda. ¿Quién es parte en ese juicio? La Fiscalía de Estado. ¿En representación de quién? Del Ministerio. Acuérdense que el Ministerio no tiene una personalidad jurídica, es un órgano del poder, un órgano que está dentro de la administración pública centralizada. Y quien va a intervenir judicialmente como parte legítima y necesaria y defendiendo la legalidad de ese acto va a ser la Fiscalía de Estado. ¿Entienden? Ya sea un órgano de administración centralizada, en cuestiones del IPB, ya sea un ente descentralizado, del IPB, de vialidad, por ahí. Me parece que maneja su propio abogado. Por ejemplo, el EPRE, que es un ente regulador del Servicio de Distribución de la Electricidad, también. O sea, si bien tiene su cuerpo asesor, su abogado, cuando es demandado, o ya sea como parte actor o demandado, actúa por la Fiscalía, a través de la Fiscalía. Es el fiscal de Estado quien es parte en el proceso contencioso administrativo de que se trata. ¿Bien? Básicamente eso, porque después la ley es bastante más amplia, habla de los distintos organismos que integran la Fiscalía, le hablan del cuerpo de asesores, del secretario general, eso no lo entiendo. O sea, con que ustedes sepan lo que prevé la Constitución, básicamente cuál es la función del fiscal de Estado, cómo se designa y cómo duran sus funciones, con eso es suficiente. ¿Bien? La otra pregunta, la función es intervenir el juicio, ¿no? Sí, ser parte nomás. ¿Qué quiere decir con nada más? La legalidad de. O sea, él por sí no puede de oficio el fiscal de Estado, sino que inicia un juicio, por ejemplo. Puede, tiene la acción de inconstitucionalidad, pero eso es otra cosa. O sea, tiene otro tipo de acciones también el fiscal de Estado, además de estas específicas, más que no queríamos verlo tan loco, pero. También podría, por ejemplo, plantear la inconstitucionalidad de una ley de fiscal de Estado. ¿Bien? Eso se pasó, por ejemplo, en un momento el Tribunal de Cuentas de la provincia de San Juan llevaba a su cargo llamados juicios de responsabilidad. Y el fiscal de Estado en ese momento planteó la inconstitucionalidad de esa ley. O Se puede de oficio inclusive plantear la inconstitucionalidad. El fiscal general de la Corte y el fiscal de Estado son los organismos constitucionales que pueden plantear la inconstitucionalidad de la ley fuera del caso causa, que es lo que la Constitución en general prevé para el control de constitucionalidad. Pero siempre es dentro de un marco de un proceso judicial. Veíamos la clase anterior o la otra, la Procuración del Tesoro de la Nación. Es decir, que el procurador es parte también necesaria en todo juicio contra el Estado. Y interviene en los procesos judiciales cuando, para defender los intereses del Estado Nacional. En ese aspecto, el fiscal de Estado se asemeja a la Procuración del Tesoro de la Nación. Para ver lo otro, que a lo mejor es lo que usted me quería preguntar, teníamos la asesoría letrada de gobierno. Es la ley, la que está acá, vean la 318E. El asesor letrado del gobierno es un órgano, un organismo que depende directamente del Poder Ejecutivo. Lo nombra y lo remueve el Poder Ejecutivo, el gobernador. ¿Está claro? Y vamos a darle, en cuanto a la jerarquía, tiene una jerarquía como la de un ministerio. Está acá, en la estructura jerárquica, teníamos acá, teníamos el Poder Ejecutivo, los distintos ministerios, la Secretaría, que dependía de la Secretaría de Estado, que dependía directamente del Ejecutivo, y también dependía directamente en línea jerárquica del Ejecutivo, la Asesoría de Estado. El carácter de el trato del ministro. alguno de los ministros o bien alguna de las secretarías de Estado. Entonces, emite dictámenes jurídicos, previo, por ejemplo, a resolver una cuestión o a requerimiento del Poder Ejecutivo de alguno de los ministerios. También podría ser que un abogado del cuerpo de abogados de las distintas reparticiones le pida al asesor letrado que dictamine, para lo cual previamente lo tiene que hacer él. Hay ciertas cuestiones que a lo mejor el abogado de la repartición advierte que es muy compleja, que está muy discutida, que por ejemplo son cinco. Abogados, en la Secretaría de Medio Ambiente. Y son un tema, hay cinco abogados y no logran tener un criterio uniforme. Entonces les piden, bueno, que se dictaminemos y que se expida la asesora letrada, el asesor letrado del gobierno. ¿Bien? Lo pueden hacer. ¿Cuándo más? Una consulta, cuando se expide la asesora letrada del gobierno. ¿Cómo es su opinión? Exacto, su opinión es vinculante. Es vinculante. Lo que fija la doctrina, que fija la postura, que fija el asesor letrado del gobierno, es vinculante para todo el cuerpo de abogados de la administración pública. Sobre, por ejemplo, eso es lo que es otra de las cuestiones. Puede ser que intervenga también o se aboque en un expediente administrativo que considera que se debe abocar. Siempre, lógicamente, sus dictámenes van a ser fundados. Igual es vinculante, así como la procuradora de la Nación. ¿En qué sentido? No, por eso, la asesoría del Estado de Gobierno se pronuncia, por ejemplo, sobre una cuestión sobre la aplicación o no de una ley, o sobre el alcance de interpretación, y dice: esta ley debe interpretarse de esta manera, o esta ley con este alcance, o se debe entender cuando dice así, se debe entender que dice tal cosa. Bueno, eso es vinculante. Esa postura, esa interpretación, ese alcance que hace de esa norma, en ese caso, es vinculante para todos los abogados que integran el cuerpo de abogados del Estado. ¿Está bien? O sea, es por eso de ahí que también se estudia a veces como que como fuente del derecho administrativo. Porque es una fuente fundamental, porque la interpretación que haga de una ley, del alcance, o lo que entienda que es lo que se debe entender, es lo que en definitiva se aplica. Por eso dice la ley que todo dictamen de la asesoría letrada del gobierno se interpreta, escuchen, como última instancia en materia de asesoramiento jurídico. El criterio que se establezca es obligatorio para todos los abogados de la provincia. Se mete a la página de la provincia, busca el organigrama, se introduce entre la Fiscalía de Estado, la Fiscalía aparece como un órgano constitucional junto con el Tribunal de Cuentas y otros órganos del Defensor del Pueblo, ¿bien? Pero no aparece ni dentro del Ejecutivo ni mucho menos, por supuesto, de los otros dos poderes del Estado. Bueno, respecto del control. Bien. Yo nombraba acá interno, que hace la Contaduría General de la provincia, y un control externo, que hace el Tribunal de Cuentas. ¿Qué es esto, control interno y control externo? El control interno se llama así porque existe entre el controlante y el controlado una relación orgánica. Vamos a ver que el que hace el control interno, que es la Contaduría General, está dentro de la administración pública. Depende, está, ubicamos al órgano de Contaduría General de la provincia dentro del llamado, vamos a ver, Ministerio de Hacienda, de Producción. Entonces, el órgano, que es la Contaduría General de la provincia, y todos los órganos a los cuales controla, tienen una relación orgánica, están dentro de la misma estructura. ¿Bien? En cambio, el Tribunal de Cuentas es un órgano que es un control externo, porque no existe entre el órgano controlante y el órgano controlado una relación, sino hay una absoluta independencia. Es un órgano que está fuera de la triada de poderes, que no es designado por los órganos de la administración centralizada ni descentralizada, entonces existe una verdadera independencia e imparcialidad por parte de quién, del controlante, respecto de los actos del controlado. Por eso es interno y externo. Y a su vez, el control que hace la Contaduría es previo y concomitante, porque es previo control del acto antes de que se adjudique a la empresa Juan Pérez la construcción de la escuela. Y a medida que se va haciendo también la licitación, se hace la publicación, se hacen los llamados, se presentan las ofertas, se abre la apertura del sobre. ¿Hay qué? Un control que va haciendo quién, los delegados fiscales de la Contaduría. En cambio, el control del tribunal viene después. El Tribunal de Cuentas que controla una cuenta y al cierre del ejercicio presentan y deben presentar todas y cada uno de los organismos y reparticiones de la provincia, incluidos los municipios. Entonces, al cierre del ejercicio presentan una cuenta. Esa cuenta ya el gasto se hizo, ya la escuela se construyó, ya están ahí los niños, o sea, ya digamos que el gasto se efectuó a un control posterior. No es ni previo ni concomitante. Bueno, volvamos a la Contaduría. Dijimos que depende jerárquicamente del Ministerio de Hacienda, que está integrado por el Contador General de la provincia, el Subcontador y los distintos contadores o delegados fiscales que nos encontramos en las distintas órganos, reparticiones, divisiones, subdivisiones, ministerios de la provincia de San Juan. ¿Cómo ejerce este control previo y concomitante? Lo hace a través de dos modalidades. Uno, el llamado reparo administrativo. ¿Cuándo hace un reparo un delegado fiscal? Cuando ve un error material. Pues dice, no, mira, ahí se advierte un error porque el monto no es 315, es 315,75. Entonces, advertido un error material, ¿qué hace el funcionario empleado de la repartición? Lo subsana. Pero también puede hacer una observación legal. Y ahí es más grave, porque es cuando advierte que se está haciendo algo en contravención de una norma. O sea, ahí es más grave. ¿Qué puede hacer entonces el funcionario o empleado que está por emitir ese acto, que tiene una observación legal, que le ha dicho el delegado fiscal que ahí se está cometiendo se está incumpliendo con una norma legal? Desistir del acto. Desiste. O bien, lo adapta conforme a lo que le está diciendo el delegado fiscal. Entonces, vuelve a llamar a la licitación, o si lo estaba haciendo, estaba por ejemplo yendo por licitación privada, y le dice, no, fíjate en el monto, no se dan, con el monto superás, tenés que hacer una licitación pública. Puede decir, bueno, claro, es cierto, vamos a hacer la licitación pública como corresponde. Pero se puede dar el Instituto de la Insistencia, que se instrumenta mediante un decreto del Poder Ejecutivo que va refrendado por el Ministerio del Área, donde corresponda, Educación, Infraestructura, y el Ministro de Hacienda. Entonces, ¿qué hace? No obstante la observación legal que se le ha hecho por parte del delegado fiscal, no obstante eso, decide insistir y sacar ese acto tal cual venía esté dentro de así. ¿Cuál es la consecuencia o el efecto? Por un lado, que el agente o delegado fiscal queda desligado de responsabilidad, porque él, no obstante, hizo esa observación legal. Y el otro efecto que, bueno, la responsabilidad que eventualmente le puede caber al Poder Ejecutivo, porque no obstante haber sido observado ese gasto, acudió al Instituto de la Insistencia. Entonces, este es un mecanismo que tiene la administración pública. Ha sido muy, muy criticado el control previo. A nivel nacional, ni la exigen, ni la auditoría ejercen un control previo. ¿Por qué? Porque dicen que el control previo es como que va obstaculizando, obstruyendo el desenvolvimiento normal de la administración pública. Entonces, que no, que el monto, no, que a ver, que vamos a llamar a licitación. Bueno, viene el delegado fiscal, participa de la apertura de sobre. No, que esa oferta no acompañó la garantía, que no tiene los antecedentes. Y bueno, entonces ninguna oferta. Entonces vuelve a llamar a licitación pública, se presentan los oferentes. O sea, es como que, si bien es bueno, porque el control es posterior, dicen otros autores, es como un control sobre, es como una autopsia. Sí, sí. Porque ya el gasto está hecho. O sea, ya se hizo la contratación directa, ya no se cumplió los requisitos, ya el gasto de más se hizo. Entonces, como que ambas posturas tienen sus defensores de cada uno. Tiene lo bueno, por supuesto, el control previo y concomitante, por esto de evitar que el gasto se genere cuando está mal hecho, pero es cierto que en cierta medida o en ciertos casos puede obstruir el normal desarrollo de la administración pública cuando hay veces que hay contrataciones que se quieren hacer de manera urgente. Bien, como por ejemplo, si yo tengo una escuela que está inundada, necesito reparar de manera urgente, están las clases o con esto frío. Entonces, hay que estar a cada caso o situación. Esto es anecdótico. Lo que nos interesa básicamente es qué tipo de control, cuáles son las facultades y qué puede hacer el funcionario ante un reparo o una observación legal. ¿Bien? Y después veíamos que el otro órgano rector del control es el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas tiene, dice la Constitución, controla toda la provincia, administración pública centralizada, descentralizadas, municipios, todos los municipios están bajo el control externo del Tribunal de Cuentas, empresas del Estado, sociedades del Estado, cualquier repartición, persona, organismo que reciba fondos del Estado debe presentar su cuenta al Tribunal de Cuentas. El Estado provincial, ¿no? Sí, estamos hablando de la provincia. ¿Qué tiene? El control de la legalidad, dice la Constitución, de la percepción e inversión de los caudales públicos. Todo organismo de repartición lleva una cuenta, lleva su contabilidad. Lo que hace, al cierre del ejercicio, entre los 4 meses, justamente hoy, 30, mañana, vence el plazo para presentar la cuenta del ejercicio ante el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas lo que hace es, le da ingreso a esa cuenta de la repartición del organismo y también, dentro de un año, desde el ingreso de la cuenta, tiene que pronunciarse si la aprueba o no la aprueba. Si la aprueba, queda aprobada la cuenta del ejercicio 2014 de la repartición tanto. Imagínense, el Ministerio de Educación, por ejemplo, tiene cientos de cuentas por los distintos fondos que recibe. Por un fondo que recibe de la Nación para escuelas de adultos, otro fondo que recibe la Nación para niveles iniciales, otro fondo provincial, otro fondo especial. O sea, no es que cada repartición tenga una sola y única cuenta. ¿Bien? Entonces, presentar esta cuenta, tribunal aprueba o no. Si no aprueba, hace cargos o reparos. El reparo es lo mismo que dijimos recién. Cuando se advierte una inobservancia o incumplimiento de la ley. Por ejemplo, hace un reparo porque se iniciaron 5 o 6 sumarios y ninguno se avanzó. Una cuestión legal. O porque no hubo una inobservancia de la ley, pero lo que caracteriza el reparo es que no hay un perjuicio económico al erario público. En cambio, hace un cargo cuando entiende que ha habido un perjuicio, puede haber un perjuicio al erario público. Por ejemplo, ha habido una salida de fondos que no estaba justificada o se ha pagado algo de más. Entonces, en esos casos, ahí el tribunal, cuando entiende que puede haber un perjuicio al patrimonio, no se aprueba la prueba. Pero como vemos, es un control posterior, el gasto ya está hecho. Antes del tribunal de cuentas también podía llevar a cabo juicios de responsabilidad, o sea, cuando había un daño, un perjuicio al erario público, pero no de la cuenta, sino por ejemplo, que se llamó a una licitación y se contrató una obra que, una escuela que a los dos días se cayó. Entonces, ¿se produjo un daño? Sí, porque se contrató, se pagó y no se controló, se verificó que se haya comprado bien, que sean los materiales, que la construcción, que los antecedentes de la empresa. Entonces se le hacía un juicio de responsabilidad. Esa competencia se le sacó al Tribunal de Cuentas y hoy la responsabilidad de los funcionarios públicos es competencia de quién, del Poder Judicial. Básicamente. O sea que ya solamente el juicio de cuentas. Juicio de cuentas, nada más. ¿Y el otro, el Poder Ejecutivo? ¿Cómo, perdón? ¿Y el otro? ¿Quién le llevaba el Poder Ejecutivo? El Poder Judicial. Ah, perdón. El Poder Judicial. Entonces, esto respecto de la provincia. De la provincia de San Juan, básicamente van a tener que acudir a estas leyes que hemos numerado acá y a la Constitución provincial. Por último, vamos a ver el tema de los municipios. Como no hay mucho tiempo, lo que quiero nada más resaltar es que siempre existió una discusión doctrinaria, jurisprudencial, acerca del estatus jurídico de los municipios. Si estos eran meras representaciones administrativas, delegaciones de las provincias, entes autárquicos, o eran entes autónomos. Para lo cual vamos a ver dos casos, dos precedentes. Uno, dos leading cases, podemos decir, del año 1911, que se llama Ferrocarril del Sur. Conseguimos año 1911. Ferrocarril del Sur. Está publicado en tomo 114, página 282. Y el otro caso es el caso de Ángela, vamos a poner directamente arriba de mar, así se lo conoce. 1989. Es que lo tengo las citas de la ley. La ley 1989, tomo C, página 47. Esto yo creo que están, y si no, lo buscan en la biblioteca de la Corte. Ustedes van y lo buscan. Esta es la colección de la Corte. Y esta es la colección La Ley. Acá tienen el tomo, la página. Acá tienen la editorial, La Ley, del año 89. Si se buscan, el 89C, página 47. Está bueno que busquen. Les digo que yo, cuando hice el posgrado, recién ahí empecé y supe, la verdad que me sentía re perdida, no sabía buscar un fallo. O sea, fui a la corte y no entendía ni cómo se buscaba. Así que si ustedes empiezan a buscar, no está tan mal. O sea, hoy por hoy es cierto que tenemos todo mucho más servido, entramos en internet, pero estos fallos son bastante viejos, entonces a veces cuesta encontrarlos. Pueden ir a la corte, pueden ir uno, dos, ahí mismo tienen para sacar fotocopia, tienen para ver, ahí tienen la ley, tienen el derecho, la comunicación de la corte, y ahí pueden sacarlo. Si ustedes tienen los datos, no tendrían que tener ningún problema. En el primer precedente, en el Ferrocarril del Sur, la corte consideró que los municipios eran meras descentralizaciones administrativas. Eran delegaciones de los poderes provinciales cuyos fines y límites administrativos estaban dadas por la propia provincia. O sea, eran como las entidades autárquicas que hemos visto en la clase anterior. Eran descentralizaciones administrativas que lo único que tenían era autarquía o autarquía económica. Nada más. Luego viene el caso Riva del Mar, donde se plantea otra vez el estatus jurídico de los municipios, y en realidad no es que diga que los municipios son autónomos, pero hay un considerando en particular de la Corte, donde la Corte da 8 razones, y el considerando 8, da 8 razones por las cuales es inadmisible considerar a los municipios como meras descentralizaciones administrativas. O sea, nunca dice son entes autónomos, pero sí descarta la posibilidad de considerarlos como entidades autárquicas. No tengo mucho tiempo, por eso les digo, este, considerando 8, que dan o esgrime 8 razones. ¿Qué dice la Constitución Provincial nuestra acerca de los municipios? Si ustedes se van a la Constitución Nacional, recién dijimos en el artículo 123, que cada provincia dictará su propia constitución, asegurando que la autonomía municipal, o sea que hoy esta cuestión de si son entes autárquicos o autónomos ya ha quedado zanjada porque es la propia norma constitucional quien les da el estatus jurídico de autónomos. Son entes autónomos, ¿bien? ¿Qué hacen las provincias? Las provincias que tienen la facultad de qué? De reglar su alcance y contenido. Por eso es que en el caso de San Juan, no todos los municipios tienen la misma autonomía. Entonces, ¿le da autonomía a todos los municipios? A todos. ¿Con idéntico alcance? No. Le da una autonomía diferente según qué? Según la cantidad de habitantes. Y lo dividen en 3 categorías. El único que tiene, al decir de Rosati, veíamos al principio, autonomía constituyente, son los municipios de primera categoría, que son los que pueden dictarse sus propias cartas de mano. Mientras que los de segunda y tercera categoría se rigen por la ley dictada a la Cámara de Diputados, la ley orgánica de municipios. Pero le reconoce, es una constitución muy avanzada en esta momento, porque es del año 86. Y el reconocimiento por parte de la Constitución Nacional vino en el 94. Es decir, que casi con el caso Riva de Mar, bien, es nuestra Constitución, porque ahí había grandes aires de otorgarle a los municipios esta autonomía. Entonces, se le reconoce desde el año 86 autonomía a los municipios. Y conforme a lo que dice el 123 de la Constitución Nacional, la Constitución nuestra ha regulado el alcance y a todos les ha dado, no a todos les ha dado la misma autonomía, reservando la autonomía constituyente únicamente a los de primera categoría. Pero los otros municipios, los de segunda y tercera categoría, incluso tienen la facultad de elegir sus propias instituciones, sus propios gobernantes, ¿qué más? Tienen su propia materia, pueden dictar su propio régimen disciplinario de los empleados, pueden dictar sus propias ordenanzas, entonces tienen que autarquía o autarquía económica, tienen poder tributario, pueden fijar sus propios tributos, tasas, impuestos, contribuciones, tienen una cierta, gobiernan en forma independiente de la provincia, tienen su propia materia, sus propias legislaciones. Entonces, en definitiva, todos, cualquiera que sea la categoría en el orden local, tienen reconocida una autonomía. La institucional solo reservada a los de primera categoría. ¿Bien? Entonces, para este tema en particular de los municipios, vemos los dos precedentes jurisprudenciales de la Corte, uno de 1911, otro de 1986. Si pueden, lo buscan, si no lo llegan a encontrar, me avisan, se los doy. A lo mejor están ya en internet. Y después, para el caso de San Juan, ver la constitución provincial y la categorización de los municipios que hace nuestra campaña. ¿Bien? Básicamente porque de esto no hay más bibliografía que lo que hemos visto.